Aquí Pablo Martínez de Radio Dijuna. Eve, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Eve, hubo en este caso una respuesta, y en este caso la respuesta viene de Luis Miguel Echevere, y no ha sido una respuesta que se mueva demasiado de lo que se viene denunciando, ha sido una respuesta amedrentadora. Sí, es así, la marcha a la que hoy están convocando y a la que está convocando Luis Miguel Echevere tiene por objetivo ocultar sus maniobras mafiosas, estafas y corrupción que vienen ejerciendo hace muchísimos años en la provincia de Entre Ríos como en otros lados, digamos. Recordemos que Luis Miguel Echevere es presidente de la sociedad rural, ex ministro de agroindustria de Macri. Uh-huh. Y bueno, también creemos que el objetivo que tiene esta acción política que están haciendo estos tipos es poder influir en las acciones y sobre todo influir en el poder judicial de la provincia de Entre Ríos, digamos. Básicamente entendemos que eso, que la marcha es para poder presionar a la justicia en Entre Ríos y que la misma se ponga del lado de sus intereses y no respete los intereses y el interés de Dolores de como heredera legítima, de recuperar su tierra, de estar en su casa, de además de eso, elegir y decidir construir un proyecto como es el proyecto Artigas, que tiene como objetivo la construcción de un modelo alternativo de producción agrícola, ganadera. Uh-huh. Eve, ¿y qué pasos ya se dieron con respecto al proyecto? Ya allí sabemos que están instalados en el lugar concretamente. ¿Qué tareas se vienen llevando adelante? Sí, nosotros estamos acá en el campo, en la estancia Casa Nueva, junto con Dolores. Estamos trabajando la tierra desde que llegamos. Empezamos a producir hortícolamente. Vamos a ir avanzando en el proyecto a medida que vayamos haciendo la producción y también de que vayamos junto con Dolores viendo cómo avanza toda esta situación, y fundamentalmente lo que venimos pensando es que sea en etapas, ¿no? Uh-huh. En una primera etapa las compañeras y los compañeros que estamos acá vamos a producir un proceso para después ir ampliándolo a más familias. En una segunda etapa la idea es, y el objetivo es que haya 50 familias, y en un tercer objetivo, en tercera etapa, unas 50 familias de pequeños productores de la zona y de distintos lugares que puedan realizar una actividad productiva integral, ¿no? Desde actividad ganadera, hortícola, avícola, y que podamos ofrecer productos, alimentos sanos, agroecológicos, sin agrotóxicos, que es una de las problemáticas fundamentales que tenemos en Entre Ríos. El 50% de los grises que llega al Garrahan son de Entre Ríos con cáncer por problemas en los agrotóxicos. Uh-huh. Eve, ¿cómo es la relación en este caso, bueno, con el lugar, digamos, donde está la estancia? No sé si preguntarte cómo fueron recibidos concretamente, pero bueno, ¿cómo son las relaciones también que se van tejiendo allí en territorio? Bien, la verdad que bien, muy bien, estamos muy contentas y contentos. Se ha acercado mucha gente de la zona, nos han mandado mucha solidaridad también, muchos mensajes, diciéndonos que está buena la propuesta, que les gusta. Y sin ir más lejos, nosotros aquí, acá al lado del campo, hay una escuela agrotécnica. Esa escuela agrotécnica, a esa escuela el señor Luis Miguel Echevere le robó hectáreas. Uh-huh. Y nosotros venimos teniendo relación y hemos decidido que una de las primeras medidas que vamos a tomar con el proyecto Artigas es la restitución de esas hectáreas. Por eso también hablamos de reparación histórica, ¿no? El proyecto tiene como tres ejes, que son verdad, justicia y reparación histórica. Y en esa reparación histórica es un poco esto, ¿no? Reparar la situación de la escuela y reparar también a lo que el pueblo de Santa Elena ha padecido en todos estos años, porque todas esas tierras también eran parte del frigorífico y fueron apropiadas por mafiosamente por este señor y por todos los entramados políticos que tiene esta familia, los Echeverres corruptos, como le gusta decir a Dolores, ¿no? Eve, y que hoy se va a hacer la movilización, o al menos la convocatoria que está haciendo Luis Miguel Echeverre. ¿Quién es responsable también de, en este caso, del cuidado de quienes ya están allí en la estancia? Sí, hoy están convocando esa marcha. Nosotros estamos ahí solicitando el cuidado de la integridad física de cada uno de los compañeros y de las compañeras y de los integrantes del proyecto Artigas que estamos hoy junto con Dolores. También exigimos la integridad física de Dolores y se lo venimos pidiendo al Poder Político, Judicial y Policial de la provincia de Entre Ríos, que pueda garantizar la integridad de cada una y de cada uno de los que estamos acá. ¿Alguien se ha comunicado con ustedes, en este caso, para prever algún tipo de situación violenta en la jornada? No, por ahora estamos manteniendo diálogo con algunas organizaciones y con mucha gente que se ha acercado solidariamente y que nos viene demostrando el apoyo. Y por ahora nosotros creemos que tenemos que seguir acá, trabajando en la tierra, con Dolores. No es nuestra intención generar ningún tipo de conflicto. Uh-huh. Al contrario, el proyecto Artigas tiene como objetivo poder mostrar que podemos construir un modelo de producción que le dispute al actual sojero extractivista, y este modelo es con soberanía alimentaria, con agroecología, con los trabajadores y las trabajadoras de la tierra, con los pequeños productores adentro. Hay, por último, Eve, ¿hay algún horario en donde esta convocatoria se iba a llevar a cabo? Sí, según lo que estaba circulando en esa convocatoria, entendemos que al mediodía era la idea. Así que bueno, nosotros más que nada pedimos eso, le pedimos al Poder Político, Judicial y Policial de la provincia que garantice la integridad física de Dolores y de los integrantes del proyecto Artigas. Te agradecemos la charla, dejamos la posibilidad de hablar en cualquier momento, bebé. Dale, ya, muchas gracias por la nota. Hasta luego.